Los pobres duran pocos años. Terminando la historia oficial. Un día como hoy. Uy, me choqué el micrófono. Pum, perdón. Se me creció la cabeza. Comenzaba el juicio a las juntas. 9 militares, 3 juntas. El desfile de uno de los más grandes y sádicos asesinos de la historia argentina avanzaba a paso lento entre los banquillos. Uno a uno, ante la vista de los periodistas y jueces que observaban, iban pasando para ser juzgados. Esos hombres que ayer mismo eran dueños y señores de la vida de todo un pueblo, omnipotentes a fuerza de terrorismo e impunidad. Marionetas de un poder mucho más grande que sobrevolaba el continente para mantener el control e imponer políticas. Ese 22 de abril, como probablemente nunca lo imaginaron en sus vidas de poder, en sueño y delirios, eran sentados frente a esa misma justicia que tan solo unos meses atrás manejaban a placer. A partir de ese momento, parte de los más crueles capítulos vividos desde 1976 hasta 1983 iban a ser contados. Si bien los primeros meses de la tan ansiada primavera democrática se verían envueltos en una lógica esperanza, con el tiempo, las primeras sorpresas no tardarían en revelarse. Alfonsín elegiría como vicepresidente a Víctor Martínez, hombre muy cercano al represor Luciano Benjamín Menéndez, y haciendo caso omiso al pedido de crear una comisión bicameral para investigar los crímenes, decidiría elegir a una comisión de notables, entre ellos varios aplaudidores o colaboradores de los represores. Mientras tanto, los ojos del mundo estaban puestos en un juicio histórico. Por decreto presidencial, no se juzgaría a los ejecutores, sino a quienes daban las órdenes. El proyecto democrático traería consigo las bases para la instalación en la sociedad de la teoría de los dos demonios, o en otras palabras, las responsabilidades igualadas. Según escribiría Sábato en el Nunca Más, durante el genocidio, el país se vio convulsionado por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. El 9 de diciembre de 1985, luego de 530 horas de juicio, el pueblo aguardaba los resultados. Con la sala desbordada de periodistas, cerca de las 6 de la tarde, el juez Arslanian se preparó para comenzar la lectura del veredicto. Mientras tanto, los jefes militares debían guardar silencio y escuchar. Videla y Macera, condenados a prisión perpetua. Viola, 17 años. Lambruschini, 8 años. Agosti, 4 años y 6 meses. Los cuatro restantes, Grafigna, Galtieri, Anaya y Lamidoso, inexplicablemente absueltos. Condena mediante, el tribunal dejaría sentado al que los militares habían llevado a cabo un sistema ilícito para reprimir a la subversión. Se había evidenciado, gracias a la valentía de todas las personas que declararon los horrores vividos, un plan sistemático de represión y exterminio. Poco a poco, corrían el velo de la historia oficial. Luego vendrían las tristes leyes de impunidad. La democracia no llegaba sola. Aún había un largo camino por delante. ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? Bueno, nos llega un mensaje desde Nono. Juan. Hola equipo, buenas noches. Con respecto al veredicto sobre Murúa, también pienso que los testimonios y el desglose de ese perfil psicológico, digno de una película de terror, se me ocurre que quizás sería como conveniente que como sociedad estemos más alerta con nuestro entorno cercano. Y pienso que en muchos casos, por silencio, omisión o simplemente por naturalizar un temperamento agresivo, se podrían evitar muchos casos como este. Saludos de Nono, Juan. Bien, gracias, sí, Juan. Sí. Que nos lleve a la reflexión esto, ¿no? Porque eso también hablamos fuera de tribunales. De que hay una lucha importante, como la que venimos hablando, que sostuvo la familia Rearte y la familia Oliva, ¿no? Pero eso no ha logrado minorar que los femicidios, por ejemplo, la cantidad, sí, de femicidios. Entonces, bueno, estar atenta con estos comportamientos, ¿no? Con estos psicópatas, eso de naturalizar la violencia, ¿no? Sí. Que empezás por un grito, después algo más elevado. Todavía nos falta mucho camino, se ha avanzado muchísimo en estas luchas, pero hay un largo camino todavía por recorrer para estar atento, ¿no? Sí, y se naturalizan un montón. Estoy pensando ahora, hay un caso allá en el barrio, en nuestro barrio, de las calles, que el otro día hubo un scratch, acá ahora voy a ver si lo encuentro. Un vecino, por llamarlo de alguna manera, porque vive cerca, le robó la moto guadaña al vecino al lado. Después fue y le robó, no sé qué, se metió y se robó unos materiales en otra casa. Se lo llevaron detenido. Cada tanto se pone picante y se pelea con uno. Después va y roba un complejo de cabaña y se roba todo, vacía el complejo de cabaña. Entra, sale. La policía le pone una custodia en la puerta de la casa, como si el tipo fuese a salir a robar a los que pasan por la puerta de su casa. Y ya lo han denunciado un montón de veces. Hay un scratch en redes dando vuelta. Entra y sale. Y también, digo, más allá de la cuestión del robo, digo, tiene episodios de violencia. Claro. Digo, en algún momento se van a mandar un moco, el loco este se va a mandar un moco, más grave. Claro. Y ahí está, y todo el barrio ya lo sabe, la policía ya lo sabe. Digo, lo mismo ocurre, o ocurrió, que lo comentamos acá, cuando uno va a hacer una denuncia, como nos pasó hace unos meses atrás, de ir a hacer una denuncia por violencia de género. Y dices, ah, sí, ya lo conozco. Tenemos 1000 denuncias. ¿Y qué estás esperando, amigo, para hacer algo? O sea, porque el día que pase algo más grave, hay que ver si te da la cara para decirme, como me está diciendo a mí la cara, ah, sí, tuvimos 1000 denuncias y no hicimos nada. Bueno, pero ¿cuántas veces se cronican los casos de femicidio? ¿De cuántas denuncias hicieron? Che, que me va a matar. Y hasta que la terminan matando, pero hubo denuncia o algo, la justicia no actuó, volvemos, sí, a lo mismo. O sea, ¿cuántos casos de esto la víctima tenía el botón antipánico? Claro. ¿Cuántos? Un montón. Sí, casi todos los casos que venimos siguiendo, todos ya había denuncias previas. Claro, sí. Uf. Bueno. Hoy estamos así, hoy ya nos tocó. Tenemos una columna. Tenemos una columna y la vamos a presentar. La columna de Paula Ascur. Paula Graciela Ascur. Que se llama Mujeres y Economía, Perspectivas Feministas. La escuchamos. Hola, mi nombre es Paula Ascurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Buenas noches. Hoy, en la columna Mujeres y Economía, una perspectiva feminista, les quiero compartir una pequeña anécdota de mi infancia.

y su padre orgulloso lloraba de emoción. Ahora cada noche el lobo la devora, clava sus dientes y llora Caperucita mientras espera que un aullido le diga que el dormido animal despertó. Después descansa tranquilo el malvado lobo feroz. La cara de Caperucita alumbra una sonrisa mientras mece una cuna. En ella está una niña, quizás futura oveja para un lobo feroz, a no ser que afortunada la rescate tu amor. Caperucita la arrulla contra el pecho y un murmullo lento y lleno de esperanza y vida canta Caperucita. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero volvemos acá en el aire de un día. Siguen llegando mensajitos con respecto a esto. Bueno, se ha marchado muchos durante 9 años, muchas veces, por eso es que estamos tan conmovidos, ¿no? Es un caso, sí, es un caso, es el caso emblemático, claro, de la zona. Y igual, insisto, se dijo ahí en ese momento, bueno, ahora vamos por la justicia por Silvio Gallardo, ¿no? Y después iremos por Delia y así será pasito a pasito. Y nos llega acá un mensajito de Yasna, amiga de la casa. Gracias por Cumpa por estar en el juicio. Muchos no pudimos ir y saber y saber y saberte que estuviste y lo que te sucedió es lo que sentimos muchos, todas. Día de lucha, día fuerte para nuestros pueblos por nuestra lucha feminista. Te abrazo, hermana. Y sí, es como yo les decía que entre medio de tanto dolor había mucho amor. Había mucho amor, esto de poder abrazarnos, esto de saber que estamos todos luchando por lo mismo, que esas familias, sentirse acompañadas, ellos habían pedido mucho que hoy, el día de la sentencia, que las acompañen, entonces, y así fue, salían, Soledad Cuello le decía a una de las hermanas, te puedo abrazar, y con mucha timidez, esbozaba una especie de sí, de no, y la abrazó, y lloraban juntas, y es importante estar. No siempre se puede. Sí, obvio. También es muy loco como la lucha y estos casos de dolor así tan fuerte hermanan gente que por ahí no se conocía de otra. O sea, por ahí esta chica y la familia de Marisol no se hubiesen cruzado nunca en la vida. Creo, claro. Hoy en algún punto se hermanan. Totalmente, de hecho, cuando llega a Soledad Cuello, ya la conoce mucha gente que está siempre, claro, en las marchas, y le decía, y le daba las gracias, gracias por siempre estar. Imagínense un viaje, dice, cuando termina el juicio, ella se estaba tomando un colectivo para volverse a Córdoba. O sea, es sí. totalmente conmovedor, y como yo les contaba, con ese amor que ella... hizo imprimir carteles, hizo esos stickers, ahora vamos a dejar acá en la radio, es algo que realmente no te queda otra que abrazar y acompañar ese dolor, ¿no? Y poder, es eso, ¿no? También ese dolor convertirlo en amor. O sea, yo la escuchaba cuando las chicas decían, Murúa nos negó saber, nos negó poder siguiendo bien a mi hermana. Encima ella decía, mi hermana es, una de las chicas decía, igual a mí, sí. Vos te das cuenta, las hermanas de Marisol, porque son todas muy parecidas. Sí. Y dice, yo la buscaba. No, no es morbo, sino que quieren que sepan lo que uno sintió cuando estuvimos ahí, ¿no? Esta cosa que contaba, decía, yo cuando me acercaba a un jardín decía, ¿y si se lo hubiesen llevado a Luz? Que a lo mejor está en alguno de esos niños, es alguno, contaba una de ellas, estuvo en Buenos Aires y dice, a lo mejor está pidiendo en la calle algo porque se la llevaron. Esa desesperación, por eso insisto en que es totalmente, no sé, es tan digno lo que han hecho, esta lucha que han llevado de no bajar los brazos, y ves ahí, estábamos ahí fuera en uno de los cuartos intermedios, una de las familias de Oliva, trajo sanguchitos para compartir. En un momento que a nadie le sobra nada, y estaban ahí compartiendo. O sea, fue realmente en ese dolor, no dejó de darnos fuerza a todos para saber que estas luchas tienen que seguir. Sí. Algún día vamos a lograr que esto pare. Mientras vamos a tener que seguir luchando para que todos estos femicidas estén donde tengan que estar. ¿Vamos a alguna musiquita? Perdón, que estoy buscando algo. Bueno, está bien. Esto, una musiquita. Sí. Esto es radio en vivo. Es radio en vivo, sí. Medio segundo. Bueno. Y estamos también todos muy conmocionados, ¿no? Es como, es esto que decíamos antes, ¿no? O sea, Hay un lugar común, ¿no? O sea, este hecho no devuelve a las chicas. Sabemos que no devuelve, pero es muy necesario la concepción, el concepto de justicia, como es, también es muy necesario el concepto del duelo, el poder duelar a tu ser querido. O sea, es fundamental. O sea, el dolor que atraviesa muchas de estas familias es ese no saber. Y digo, quisiera evitar todos estos lugares comunes, pero bueno, lo escuchamos tantas veces, lamentablemente. El no saber dónde está, no poder ir a ese lugar, a que sea creyente o no, poder decir está ahí, claro, o está de tal manera, que creo que la justicia es esa también en algún punto. Poder saber. Sí, poder saber si lo seguís buscando o no lo seguís buscando. Digo, después si lo sabés, si tu cabeza lo sigue buscando, bueno, existe la terapia. Pero que seguramente sea necesario en estos casos. Pero es fundamental, y es fundamental para todos como sociedad, ¿no? Saber sí. Bueno, sí, la justicia es lenta, a veces la justicia es muy injusta, pero bueno, eventualmente pasa. Sí, porque estamos detrás. Y hay un camino a recorrer, claro, y esto educa, a la sociedad la educa. Bueno, o sea, lamentablemente hay que luchar para conseguir justicia. Totalmente, pero aparte... No queda otra. Insisto en el camino esto de que me gustó, me llamó la atención y me pareció gratificante esto del amor. Y insisto en esta parte del acompañamiento de esta lucha, porque yo me imagino pasar por esta situación tan difícil, tan traumática, tan dolorosa, porque ellas tuvieron que escuchar todo lo que pasó... Vos imaginate en ese contexto, encima estar solo con poca gente. ¿Cómo puedes maquinar más tu cabeza? Claro. Pero que de repente, pará, que acá tenés un abracito porque no estás solo. Te acompañamos en tu dolor. Que alguien se venga desde Córdoba, capital, a decirte, yo tengo a mi hermana desaparecida, pero tengo que estar acá con vos. Entonces eso te hace a vos ese dolor ir transformándolo también para... Estaba, como les digo, familia de Silvia Gallardo. Ni duden de que cuando empiecen con Silvia Gallardo van a estar Rearte, claro, Oliva, se van a sumar a estas luchas. Obvio. Que de vuelta va a estar Cuello, y así. Entonces eso, y se va a sumar más gente. Obvio. Ese se va a sumar más gente. Tengo a ver la sentencia que salió en Radio Verdad. presentado por jurados populares, por unanimidad resuelve, primero, declarar a Juan José Murúa, afiliado, autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por la ley de violencia de género, homicidio y homicidio simple en concurso real, artículos 80, inciso primero y 11, 79, 55 del Código Penal, y en consecuencia imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Nadie está pegando a nadie. ¿Animás a cantarlo? No, vamos conmigo acá. ¿Animás a cantar? Ahí, pará. Ahí, vamos. Un paso atrás. Un paso atrás. Entre las selvas salteñas. Un día como hoy, Jorge Ricardo Massetti se adentraba en la selva. Los gendarmes comienzan temprano a recorrer la zona. Buscarán por los márgenes lindantes a los ríos y poco a poco irán avanzando selva adentro. Un rastrillaje exhaustivo que les tomará varios días de trabajo. Durante el recorrido van a dar con armas abandonadas y documentación de los guerrilleros. Encontrarán algunos cuerpos caídos en combate y entre torturas y golpizas los usarán para intentar quebrar a quienes tenían detenidos. La situación será excusa perfecta para militarizar Orán, perseguir trabajadores y sembrar la idea del terror de la guerrilla. Sin embargo, pese al esfuerzo, seguía sin haber señales de Massetti. Años atrás, para 1958, mientras en Cuba la guerrilla daba sus primeros pasos hacia la revolución, Massetti se adentraba en la Sierra Maestra y lograba sacar al mundo las palabras de Fidel Castro y Ernesto Guevara. Luego de realizar la hazaña más grande del periodismo argentino, como lo definiría Rodolfo Walsh, será invitado a la Nueva Cuba para crear una agencia de noticias. Nacía así Prensa Latina, una agencia internacional que iba contra la falsa información instalada por los monopolios mediáticos a lo largo y ancho de América. Nada muy nuevo, ¿no? El 7 de marzo de 1961, luego de mucho trabajo, Massetti dejará su cargo. Volverá un mes más tarde, pero solo aceptando el pedido para realizar una cobertura durante la invasión de los Estados Unidos. Luego, un nuevo proyecto pasaría a ser el centro de su vida. La idea, en coordinación con el Che, era formar un foco rebelde en Orán, al norte de Salta, en el límite con Bolivia. Para 1963, el EGP comenzó su trabajo por la zona. Poco a poco, entre bajas, falta de alimentos y la infiltración de la policía, las cosas comenzaron a ponerse cuesta abajo. Para marzo de 1964, se cruzarán por primera vez con la gendarmería. En esa oportunidad, sin señales de Massetti, varios hombres fueron detenidos y se les secuestraron armas y provisiones. Al mes siguiente, entre balas cruzadas y combatientes que ya no podían ni sostenerse en pie, los uniformados dieron un golpe. Una vez más, no había señales suyas. El 18 de abril se daría otro encuentro, pero nada cambió. Massetti parecía haberse fumado. El 21 de abril, Jorge preparó su mochila, acomodó las pertenencias que tenía consigo y con las pocas fuerzas que le quedaban, emprendió lo que sería su último camino. Tenía apenas 34 años, pero le había alcanzado para dejar grabada a fuego una vida de lucha inclaudicable, de compromiso y solidaridad, el ejemplo vivo de lo que significaba hacer periodismo. A partir de ese día, no volveríamos a saber más nada de él, como escribiría Rodolfo Walsh. Se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo. Se había adentrado para siempre entre la selva salteña. Hey, video, pop, video. próxima temporada. Porcina, pobre amiga mía, te anunciaron refregándote en la cara de un niño. Volvemos acá al aire de un día. Me quedé pensando en la columna de Paula. ¿Cómo? En la columna de Paula, sí. En esto de cómo de chiquititos nos marcaban nuestros padres lo que nos regalaban, ¿no? ¿No? Tarea para la casa, acuérdense lo que les regalaban y cómo nos van formando esta cosa de la nena y el nene, que le correspondía a cada uno, ¿no? Y también los rebeldes, las que no le gustaban las muñecas y a las que no le gustaban las pelotas también. Claro, odiaba que me regalen muñecas. Qué cosa que me ponía del mal humor. Que me regalen una muñeca, lo detestaba también. Me gustaban las pelotas, por eso iba y rompía por ahí. Claro, a mí era algo que... Estaban mis hermanos, pero qué cosa que me ponía de mal humor. Era chica que me ponía de mal humor que me trajeran una muñeca. ¿Por qué una muñeca? Si no me gustaban las muñecas. ¿Y esas muñecas negras que habían salido en una época muy atrás? Bueno, a lo mejor me trauma con la... ¿De blanca? ¿Cómo era la harina? Blancaflor. Ah, Blancaflor. La muñeca. ¿Te das cuenta ahora que...? Sí. ¿Algún regalo que te acuerdes? Estoy tratando de pensar los regalos, pero sí, claro, o sea, todos eran lo que hoy consideraríamos regalo de nene. Sí, claro, o sea. El camioncito. Sí. Sí, totalmente. Sí. A mí me regalaban muñecas y no me gustaban las muñecas. Así. Nos falta un montón por recorrer. Nos falta. Por eso es tan bueno este ejercicio que nos propone Paula de pensarlo, ¿no? Si no le volvemos... ¿Y hay un juguete que no sea muñeca, pelota? ¿Qué regalás hoy? Hoy, tenés que regalar algo. Pero no que querés... no se trata de, para mí, ¿no? De no regalarlo, sino de que... Yo tengo una sobrina que cuando era chica, como a ella le gustaban los camioncitos, los padres le compraban camioncitos. Está bien, pero vos tenías que saber que le gustaba. El primer regalo fue una muñeca y si no le gustó, le regalaste el camión. Pero ya bueno, tenés metido en la cabeza. Claro, pero es que sigamos regalando. Inventemos un regalo. No, regalemos pelotas tanto a nena. ¿A quién no le gusta jugar a la pelota cuando es chico? Y si no le gusta... le regalas otra cosa. Sí, o sea, está bien, bueno, está bien el planteo de Gonza. En un punto, me parece que el problema es que existan las opciones, que no esté limitado que la pelota es para el nene. Claro. Sino que evaluar también, o sea, está buenísimo. Hoy me llamó la atención, estaba en una casa y había una criatura, un niño, que estaba haciendo tareas del hogar, recopado, que se dice, voy a lavar el auto, voy a barrer acá, voy a barrer allá. Y en un momento medio que los padres era como, bueno, dale, loco, o sea, si querés usar la compu, usala. Al revés de cualquier... Claro, al revés, decís, pero... Y el pibe, no, que voy a limpiar acá, está bien. Está en pleno proceso, viaje egresado, terminó hace todas las tareas voluntariamente, y hago signos de miles de comillas. Claro. Dijo, bueno, ahora que hice todo esto, loco, un billetín me podrían tirar, ¿no? Está bien, hay una motivación, pero digo... Que existan todas esas que existan las opciones y claro, saber cuál es la perspectiva del pibe o para dónde va, está bueno. Y si quiere muñeca, muñeca, y si quiere pelota. Que el sexo no condicione totalmente lo que vayas a regalar. Claro, totalmente. O sea, el que te regale lo que te gusta, ¿no? Claro. O sea, y si te gusta una pelota y sos nene, que te regale la pelota. Y si que te gustan las muñecas, y regálale una muñeca a tu nene. Que no sea esa condicionante de que este es para las nenas y este es para los nenes. Sí. A eso me refería. Pero sí, está bien. Pero la idea es eso, ¿no? Jugar con eso de pensarlo, ¿no? De que no es ir a ver y despertar a mi madre y decirle, ¿por qué me seguías regalando muñecas si no me regalas muñecas, ¿no? La despierta del coma golpe. Claro, no esa es la idea, ¿no? Por ahí la insistencia sería. Yo como ejercicio, esto. Ajá. ¿Sí? Uñas pintadas. El ruido que hace... En algunos espacios y en algún... sobre todo en los hombres, ¿no? Claro. Como que choca y el por qué. ¿Y por qué? Porque ¿qué qué necesidad, viste, y por qué. Y, me gusta The Cure. Y que el ruido, viste, y genera un ruido. Claro. Y está bueno ese ruido que genera, y está bueno lo que viene después, el por qué no. Claro. ¿Por qué vos te...? O sea, es una, si la respuesta es, por ejemplo, ¿no? Digo, en este caso, un varón, cis, género, con las uñas pintadas, ponele. Esto es un elemento decorativo, ¿no? Digo, si vos le preguntas a otra persona, ¿por qué tenés una remera verde y no roja? Y claro. Porque me gusta el verde y no el rojo. Lo tuyo también es un elemento decorativo, digamos. Estás eligiendo por gusto. Claro. Digo, y ya está, y ahí ya se empieza a hacer ruido y se abre un debate. Está bueno, para mí es como un ejercicio interesante. No, está bueno, está mirá, bueno. Me hiciste acordar, a los 14 años me puse aritos. Me hice el agujero, mi vieja me hizo un agujero, ya después me hice el otro. Y bueno, yo estaba laburando en una farmacia, qué sé yo. Que hay una mina y me dice, porque vos sos gay. Digo, no, pero ¿y si lo fuese qué? Claro. Y todo así, oh, en la farmacia, recheta ahí en el pleno centro, porque ya no se usaba mucho el arito en ese entonces, pelo largo, arito, ya está, gay. Claro, sí. Y en ese momento estamos hablando, ¿qué, noventas? Un poquito antes. Eras re gay. Yo recuerdo que si usabas el arito en la izquierda era señal de ser gay. Claro. En su momento era como otras cosas que pasan, que yo creo que es culpa de los medios, que agitan esas boludeces, o sea, no los medios como nosotros, que somos re serios y re copados. Claro. La zapatilla, yo de niño, y eso es también un tema, de niño, porque ya me percibía varón sin género, así que me puedo llamar niño a mí mismo, heterosexual. No sé si está bien todo lo que dije, no importa. Digo, nos pasábamos colgando zapatillas viejas de los postes de los cables, ¿no? Era la zapatilla. Ver, droga. Claro, era como el juego de los pibes, o sea, la zapatilla no daba para más. Ya no era ni regalable, nada. No era donable, no era ni regalable. Era atarle los cordones y colgarla. Era un juego, tirar boleadora, lo más cercano a una boleadora que íbamos a tener. En un momento se transformó en señal de que en esa esquina venden droga. En el barrio de Liniers, le cuento a la gente de probablemente TN o Infobae, espero que lo sigan haciendo, en un momento todas las esquinas vendían droga, porque estaban todas las esquinas llenas de zapatillas. Y circulaban esas, el aro a la izquierda, la zapatilla colgada, el pelo largo. Bueno, te cuento una historia. No sé si sigue terapia, así, radial. Pero en algún momento, en las villas, cuando moría un pibe por las drogas, tiraban las zapatillas para como un recordatorio. Como un recordatorio, mirá. Y para saber ahí que este fue el que le vendió y no está más. Pero no sé si siguió así, pero en alguna época muy atrás era eso. Mirá vos. Por eso había muchas esquinas con muchas zapatillas. Claro. Mira. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Bueno, no sé. ¿Tenemos algo para ver? No, estamos. No. Es una jornada extensa. Sí. Ahí estamos. Yo ahora, bueno, ya no puedo, no corresponde, me pongo a escuchar al aire un audio. Pero estamos viendo por ahí para la semana que viene traer a los chicos de la Asociación Canábica de Tras la Sierra, que están organizando, van a organizar una marcha la semana próxima. Uh-huh. Están haciendo actividades, cuando tengan la información la vamos a pasar. Este domingo, busquen, rastrenlo, Asociación Canábica Tras la Sierra. Este domingo en San Lorenzo van a hacer una actividad durante todo el día. Bien. Desde las 3 de la tarde hasta las 8. Recordemos que ellos están con el tema del cannabis, incluso en el consultorio de San Lorenzo. Están los médicos para hacer el ReproCam. Sí, han dado muy buenos resultados. Sí. Bien. Así que bueno. Vamos a ver si lo podemos traer el miércoles que viene. Ojalá que se puedan venir hasta acá, si podemos charlar. Claro. De la actividad y todo el laburo que están haciendo es muy importante. Y vos sabés que se están anotando mucho en el retrocam. Muchísima gente. Sí, que eso también es muy... Muchísima gente. Está bueno. Vos sabés que hace unos días, yo la estiro, total, empezamos tarde. Nos llegó una convocatoria, que era hoy. Pero voy a leer la convocatoria... para, porque después me mandaron los videos que son cortitos de lo que pasó. Esto es en Jujuy. Ante la amenaza y el autoritarismo del gobierno de Jujuy de imponer las explotaciones de litio en las Salinas Grandes sin nuestro consentimiento y sin tener en cuenta el peligro de contaminación del agua y la destrucción de la naturaleza, nos convocamos al pueblo jujeño a defender la Pachamama. Bueno, esa era la convocatoria y esto me mandaron. Nosotros queremos un futuro mejor para nuestras futuras generaciones. Nuestros niños, nuestros hijos van a vivir el día de mañana en estos pueblos, en la cual puede quedar contaminado, sin agua. ¿Y a dónde vamos a emigrar tanta gente que vive acá? Quizás podremos tener trabajo ahora, pero dentro de 40 años o 20 o 30 años no vamos a tener nada. Quiero que nos escuche el pueblo, ya que tenemos la oportunidad, que usted está acá. Y que todas las empresas mineras que están viendo acá la provincia de Jujuy y el tema de litio, nosotros estamos acá en las comunidades y en Salinas Grande y Laguna Guayotayoc no vamos a permitir la exploración ni explotación de litio. Bueno, eso está allá, llamaron. Por último, quiero entregarle a la Secretaria de Gobierno. Tenemos acá un acta escrita por el sucedido del lunes con la señora comisionada. Tenemos un acta con todas las comunidades y una nota para entregarle para el señor gobernador. ¿Sí? Lo voy a hacer. Perdón, sí, tenía algo para leer. que nos manda la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina. Agradecidos por la difusión y la voz de lo que nos han brindado los medios de comunicación en estos días difíciles. Comunicamos que la justicia pampeana permitirá la declaración virtual de testigos propuesto por la Fiscalía y la querella en la causa contra el cura abusador José Miguel Padilla. Comienza la cuenta regresiva, dando por fin la iglesia y el propio sacerdote abusador, y tendrán que rendir cuentas por acciones y omisiones. El 2 de mayo te esperamos para acompañar a los sobrevivientes y que suene victoria. La canción es urgente. Es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo, quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que no es un amorosa. Que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Vamos. Y que sueño a victoria. ¿Volvemos para despedirnos? Nos despedimos, sí. Nos despedimos. Sí. Hasta el miércoles que viene nos seguimos escuchando y orgullosos de la radio que tenemos. Sí. Hasta el miércoles que viene. Por suerte tuvimos buenas noticias. Sí. Marisol Rearte, presente. Luz Moreno Oliva, presente. Quiero de negro, no más colores, quiero que veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizás desaparezca en ofrenda al dolor.